Sabemos que te encanta la escóbula de la brújula y que todos los fines de semana corres a escuchar el último episodio. Pues para ti tenemos una buena noticia. Hemos recuperado todos los programas pasados de la escóbula de la brújula y ya están disponibles en el podcast del programa. Los programas antiguos, los que se perdieron, los que nunca has oído, están ya disponibles en la web y aplicaciones móviles de radio4g.com e iVoox. Escucha todos los capítulos de la escóbula de la brújula en nuestros podcasts. ¡Que lo disfrutes! Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Dicen que el mundo que no alcanzamos a percibir con nuestros cinco sentidos es mucho más amplio que nuestra realidad, pero que de vez en cuando accedemos a él, viviendo experiencias insólitas. Se trata de fenómenos sobrenaturales, anómalos, que viven miles, posiblemente millones de testigos en todo el mundo y cuyas narraciones son capaces de dibujar nuestros rostros y que parecen negarse a los intentos por hallar una explicación bajo la óptica de nuestra ciencia. Por ello, hemos querido abordar el tema desde diferentes ángulos y perspectivas. Contaremos con la presencia en el estudio de Paloma Navarrete, quien además de farmacéutica y psicóloga, es una conocida sensitiva y autora, entre otros libros, de Otras fronteras, otras realidades, que nos acompañará a lo largo del programa para conocer sus experiencias y visiones en la frontera del más allá. También hablaremos durante el Filandón con el periodista David Cuevas, autor de Dossier de lo insólito, y con el investigador Moisés Garrido y la periodista Claudia Moctezuma, autores del ensayo Explorando nuevos horizontes. Y para finalizar la edición de esta noche, dejaremos a un lado a los fenómenos anómalos para abrir la sección de la Biblioteca de Alejandría y hablar de Bullé 507, el nacimiento del Regnum Gotorum de España, el último y esperado libro del historiador Daniel Gómez Aragonés, un gran especialista en el periodo visigodo y con el que ya realizamos dos interesantísimos programas sobre el tema. Antes de entrar en materia a fondo, recordad que podéis mandar vuestros comentarios o preguntas durante el programa al WhatsApp de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No olvidéis poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferís, también podéis mandarnos esos mensajes o comentarios a través de Twitter a nuestro perfil @escobuleros. O bien, dejar esos comentarios en Facebook, en nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para iniciar un nuevo viaje radiofónico, en esta ocasión para adentrarnos en el siempre polémico terreno de los fenómenos anómalos. Así que preparaos, queridos escobuleros, porque comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches, David. Hoy parece ser que ya están ocurriendo fenómenos anómalos, porque... Pues sí, realmente. Pues, como se suele decir, el director, nuestro director, según asegura un aparato diabólico que le llaman móvil, está en mitad de un atascazo en Madrid. Bueno, sí, no me ha especificado exactamente dónde, pero sí, parece ser que andaba por ahí metido en uno de esos pequeños cuellos de botella que se forman de vez en cuando, vaya usted a saber si en la 40, en la 30 o en la avenida Sun Sun Corda, porque aquí cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que hace un ratito que nos ha llamado, que viene enseguidita, enseguidita, así que en cuanto se lo permita el tráfico, las circunstancias, aparecerá. Bueno, veremos, tendrá que pagar aquí el peaje también para entrar. Bueno, esta noche abarcamos el tema de los fenómenos anómalos y, como decía, lo vamos a abarcar desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas, porque yo creo que todo este tipo de temas hay que hacerlo así, hay que abarcar desde la experiencia personal, desde la investigación de campo y también la investigación científica. Hombre, hay una cosa que rápidamente salta a la vista y es la existencia. ¿Existen fenómenos anómalos? Porque hay mucha gente que se niega de alguna manera, quizás su vida es lo suficientemente monótona como para que no suceda nada, ningún fenómeno anómalo, nada absolutamente extraordinario. Bueno, pues yo puedo asegurar que los fenómenos anómalos están al lado nuestro continua, perpetuamente, y no lo dejan. Desde muy pequeño leí el libro de los condenados de Charles Swift y empecé a ver cosas extrañas, ya cogí el vicio de indagar en la prensa, meter la pluma, meter el ojo, arañar un poco la superficie de las cosas y de la actualidad para ver que efectivamente todos los días sucede algo que es absolutamente anómalo. Desde cosas que distorsionan, digamos, la física euclidiana, que distorsionan el, digamos, apacible discurrir de la naturaleza, hasta cosas que tienen mucho que ver con nosotros mismos, porque si hay algo verdaderamente anómalo en este mundo es el comportamiento de algunos seres humanos que, especialmente que realmente somos impredecibles. Somos impredecibles en muchas cosas, lo estamos viendo, por ejemplo, en esta semana en concreto, estamos viendo pues que lo que tendría que ser una competición internacional donde todo el mundo se divirtiera y estas cosas se transforman de alguna manera. Estamos hablando del tema deportivo, por supuesto. Del tema deportivo en el que no quiero entrar, pero sí quiero analizar un poco antropológicamente el que se haya convertido este tipo de acontecimientos en un caballo de batalla donde hay como facciones que tienen obligatoriamente y sin otra manera que darse de guantazos cada vez que llega algo así. Y nadie se explica exactamente, no sé, desde qué punto de vista podemos explicar esa pulsión que tiene el ser humano por atizarse, por ser infeliz. O sea, es curioso, ¿verdad? Bueno, eso, los antropólogos llevan décadas investigando y estudiando todos estos fenómenos verdaderamente anómalos. Lo que sí que esta noche no vamos a abarcar, bueno, cuanto menos no es nuestro interés abarcar todos esos casos que, bueno, al fin y a la postre, después de una investigación, se convierten en un caso fragante de fraude, ¿no? De fraude, claro, claro. Que por llamar la atención, por bueno, por salir en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Aquí igual en España eso no se entienda tanto, lo de salir en los medios de comunicación, pero en países, por ejemplo, en el mundo anglosajón, cuanto menos, sobre todo en Estados Unidos, el hecho de salir en medios de comunicación, el hecho de, bueno, cuanto menos contar esa experiencia o pseudo experiencia por ser inventada en un libro o en el resto de medios de comunicación, en revistas, etcétera, supone un pastón para su bolsillo. Aquí en España, bueno, como mucho más que un pastón, pues puede suponer el que te miren por la calle, te señalen y bueno, a tus hijos, cuanto menos, les digan en el colegio, mira, este es el hijo del pirao. Es que en España hay un fenómeno que sucede y es el fenómeno del desprestigio social asociado precisamente al querer contar un poco tus experiencias. O sea, cada vez que alguien cuenta una experiencia que no es compartible por los demás desde el punto de vista de lo estrictamente racional o de lo estrictamente lógico, ya se convierte de alguna manera en una especie de apestado. Una especie de apestado que le suceden cosas que no le pasan a nadie y que en el fondo lo que es un cuentacuentos, o sea, es lo que se llama, pues, de alguna manera, un abuelo cebolleta, de alguna manera, de su propia experiencia. Pero lo que sí que es cierto es que dentro del mundo de lo insólito hay dos tipos de personas. Una, las que se les dice no lo cuentes, que te la vas a jugar, y no lo cuentan, pero otros que no pueden vivir sin hacerlo. Entonces siempre es conveniente en esos casos, y esto es un llamamiento lógicamente, a hacerlo con las personas adecuadas. O sea, ¿quiénes son las personas adecuadas? Las que te pueden comprender, las que ya han conocido la casuística suficiente como para saber exactamente que no te están contando una milonga. ¿Por qué? Porque pongamos que en el 99% de los casos que uno se encuentra alrededor de su vida y que pueden ser clasificados como fenómenos insólitos, en ese 99% de casos, al final, más tarde o más temprano, con los avances de la ciencia o retomando las cuestiones o aplicando otro tipo de racionalidad, vamos a encontrar una explicación. Pero existe ese puntito, ese 1%, aunque solo sea un 1%, no tenemos un porcentaje exacto, que no tiene explicación de ninguna clase. Yo creo de no todas... hay forma de encontrar por qué ha sucedido eso. Yo creo de todas maneras que incluso casi casi por encima de toda esa investigación que puede conllevar el intentar comprender esos fenómenos insólitos, anómalos, paranormales, etcétera, yo creo que en gran medida hay una cosa que prima más, y es el individuo, la persona que lo experimenta, la persona que lo ve, porque hay que decir, bueno, que dentro del ámbito de los fenómenos anómalos, bueno, pues pueden ser por una parte todas esas experiencias más o menos trascendentales, pero también luego son esas experiencias que una persona, un investigador, un paseante se puede encontrar en un edificio abandonado, en su propia casa, paseando por el en medio de la calle, o sea, da igual que sea el tema ovni, que sean, bueno, pues como quien dice, hasta experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque no dejan de ser fenómenos que se salen de nuestra realidad, de lo que nosotros, bueno, pues de lo que cuanto menos nos han enseñado dentro de esas pues ejes cartesianos, ¿no? De lo que es real y de lo que no es real. Cuando uno empieza a bucear en este mundillo, y como yo suelo decir, pues quien friega platos, alguno acaba rompiendo, ¿no? Pues quien persigue el fenómeno, quien lo investiga, quien va buscando otras esas personas que han tenido las experiencias, tarde o temprano se acaba encontrando el mismo con esas experiencias. Pero fíjate, David, que hay cosa más curiosa. Quizá los tres grandes padres de la ciencia moderna, que han sido Newton, Lavoisier y Pascal, ambos tres son, digamos, el sustento de la racionalidad de la ciencia. Bueno, pues ambos tres tuvieron experiencias anómalas y las reflejaron en sus libros. Uh-huh. Muy poca gente sabe que el gran científico, el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton, escribió más sobre alquimia que sobre cualquier otra cosa. Eso lo sabe muy poca gente. O las experiencias que tuvo el mismo Lavoisier o que tuvo Pascal, el padre de la lógica profunda. O sea, y eso sucedió. Y eran personas profundamente creyentes en lo suyo, en su forma de entender la vida y en su propia sensibilidad. O sea, quiero decir que cualquiera es susceptible en un momento dado de ver algo, de observar algo, de experimentar algo que no es el común. Mientras estabas hablando, yo veía a nuestra invitada asintiendo con la cabeza. Como apuntaba antes, esta noche nos acompaña en el estudio Paloma Navarrete. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a la Escóbula de la Brújula. Buenas noches. Buenas noches, estoy encantada de estar aquí. Yo también he traído mi escóbula, ¿eh? No os creáis porque soy una brújula. Bueno, además de ser farmacéutica y psicóloga, Paloma, tú eres especialmente conocida por... Bueno, luego lo trataremos de definir si es posible, ¿no? Esas capacidades sensitivas y mediúmnicas que ya desde joven, pues bueno, te llevaron a interesarte por, no solo por esas disciplinas más ortodoxas, sino por otras mucho más heterodoxas, siendo, por ejemplo, una especialista en todo lo relacionado con la tradición y el conocimiento hermético del tarot, ¿no? Del cual, bueno, pues llevas años impartiendo clases. También a lo largo de tu vida has colaborado en numerosos medios de comunicación, escritos, radiofónicos, televisivos, así como también impartido conferencias en congresos, siempre o casi siempre relacionados con el mundo del misterio. Y actualmente, bueno, pues colaboras de manera habitual en el programa Cuarto Milenio con nuestro compañero, con Iker Jiménez. Y también fruto de todas esas vivencias que has ido acumulando a lo largo de tu vida son los libros Experiencias en la Frontera y Otras Fronteras, Otras Realidades, publicados por Cúpula y por Luciérnaga respectivamente, aunque ambas pertenecen al grupo Planeta, y libros en los que de una manera autobiográfica hablas del camino que has seguido en ese terreno del conocimiento, de esa búsqueda, de esa curiosidad, y de por supuesto, de todas tus experiencias sensitivas, ¿no? Me gustaría empezar, al hilo también de lo dicho, de cómo definirías esas capacidades especiales que tienes. A ver, las capacidades especiales que tengo yo las tenemos todos, en mayor o menor medida. Son unas capacidades de intuición, de percepción, que sobre todo en los niños se ven clarísimas, y además ellos las ejercen porque todavía no hemos actuado sobre su educación lo suficiente para empezar a frenar en beneficio del racionalismo puro y duro. Y todos tenemos una base ahí. Yo lo que pasa que desde pequeña pues las he tenido muy despiertas. He visto fantasmas, entre comillas, desde que era muy pequeña, pero no eran fantasmas, era mi bisabuela Blanca que venía a verme por la noche. Yo no la conocí porque estaba ya en otra dimensión, pero yo la veía muy real y me encantaba. Nunca he tenido miedo en ese sentido, nunca en casa me han coartado esa capacidad porque pensaban que tenía una imaginación espléndida y que me alimentaba todo, lo cual me vino muy bien porque no dieron importancia al tema, ¿no? Y bueno, y luego las he desarrollado. O sea, que es que, claro, a mí me preguntan muchas veces, ¿una bruja nace o se hace? Claro, no. Ahí la cuestión. Una bruja nace y se hace. O sea, estamos hablando de que son dones innatos y también desarrollados, evidentemente, ¿no? Que hay que desarrollar, hay que canalizar, hay que ordenar, porque si no, eso es un caos y te puede llevar a un desajuste personal y a que te vueles. Vamos, aquí hay que estar anclados a tierra, que estamos aquí, y no desconectar del anclaje. Y luego ya desarrollar y ordenar esas capacidades para que ya sean productivas, en el sentido de que te puedan hacer vivir experiencias importantes, pero de una manera, yo siempre digo, ordenada, o sea, de una manera que no perturben tu vida, y de una manera que tú sepas muy bien que eso que estás viviendo es real, no te lo imaginas, no es inventado y responde a... Ya, lo que ocurre, Paloma, es que dices, bueno, eso es real, y que... Cuando, por ejemplo, a una familia, a un matrimonio, les viene un hijo y les dice, mira, mamá, papá, yo veo esto, ¿qué elementos tienen los padres como para juzgar si eso que está narrando el niño es real o es producto de su propia mente o de su propia fantasía? En la mayoría de las veces pueden tener elementos para determinar que es real, porque el niño dice, ha venido a verme el abuelito. Y entonces el abuelito, pues claro, cuando el niño nació ya no estaba el abuelito aquí. Y el niño pues cuenta que el abuelito se llama fulanito, a lo mejor sus padres se lo han contado, pero que es así y que le ha dicho no sé qué y que es encantador y que... Y entonces hay muchos datos que dice el niño que son comprobables y que no tiene por qué saber el niño. Pues eso ya te da un algo para saber. O sea, la única manera, digo, porque estoy haciendo evidentemente también de abogado del diablo, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, el niño puede haber visto una fotografía, el álbum familiar, es normal tener la fotografía del padre o de la madre, de los abuelos que hayan fallecido, ¿no? Pero... entonces lo que habría que hacer sería buscar esos recursos por parte de los padres antes de alarmarse y pensar nuestro hijo está loco. ¿Tú crees que habría que buscar por otras vías? Habría primero, lo que hay que hacer en esos casos es no meterles miedo. O sea, no hay miedo. Tomarlo como algo natural del niño y hablar de ello como normal. Pues ha venido hoy el abuelito a verte. No, hoy, mira, es que hoy ha venido aquí, pues mira, una señora que dice que se llama fulanita o una niña o un niño que me cuentan, que dicen... Bueno, tomarlo como algo normal, no ni desorbitarlo ni preocuparse mayormente... Y preguntar solamente y luego ir comprobando que lo que dice el niño pues es algo comprobable, efectivamente. Uh-huh. Y el niño, a ver, los niños eso lo tienen como algo normal si no les metes miedo, sobre todo no se lo frenas. Luego llegará un momento en el que el niño normalmente deja de verlos, deja de tener tan aguda esa capacidad, porque ya tiene unos estímulos aquí mucho mayores, en el cole, los amigos, y ya está, y eso se puede dormir, puede que se duerma para siempre, pero puede que reviva cuando esa persona sea mayor, y que entonces empiece a tener esas percepciones que tenía de pequeño. ¿En tu caso hubo algún detonante que hizo despertar? A ver, en mi caso, el detonante, cuando era pequeña no había detonante. O sea, yo veía cosas de eso, mi visitante, que sobre todo era mi bisabuela, y a tíos, abuelos, familia, cosas de familia, o bien que yo veía cosas que iban a pasar. En el colegio, como la cosa más normal. Pues va, uy, a fulanita, se va a pegar un tortazo en el recreo, se va por el patio. Ahí estaríamos hablando de las premoniciones, y precisamente a través del WhatsApp nos está preguntando Aranzazu sobre, bueno, que ella dice que tiene premoniciones, porque algunas se han cumplido, ¿no? Y si eso es algo bueno, es decir, si ese don especial es positivo o cuanto menos o puede comportar algo negativo. No es negativo en de ninguna manera y es positivo dentro de un orden. Tú puedes saber cosas que van a pasar, pero no puedes impedir que pasen. Claro. Las ves. Porque una de mis preocupaciones cuando me pasaba esto es que, a ver... Yo he podido inducir a que se produzca, yo lo he producido yo, soy malísima. Yo tenía una niña que no me gustaba nada en el cole y cuando de repente veo que se va a cascar los dientes en el patio, dije, yo he sido, que soy malísima y como le tengo manía, a lo mejor he sido yo la que... No somos nosotros, o sea, lo que hacemos es ver, pero no podemos modificar. Entonces, ¿eso qué puede producir? La ansiedad de que tú quieres que eso no ocurra, ¿cómo puedo yo impedir este acontecimiento? Pues no lo puedes impedir. Ahora, ¿lo ves antes? Pues tienes una capacidad para ver eso y para ver otras cosas que también te pueden servir para la vida. Pero es que, Paloma, fíjate, siempre estamos en el tema de las premoniciones o en el tema de este tipo de fenómenos que son anómalos, pero que son más comunes de lo que la gente se cree, llevándolos al terreno de lo grande, de lo magnífico, de lo significativo, cuando a veces es tan sencillo como lo que me pasaba a mí de pequeño. Yo de repente decía, está fulano a punto de doblar la esquina, y en ese momento doblaba la esquina. Claro. Claro. Pero era tan simple como eso. No tenía más trascendencia que sabías que iba a doblar la esquina. ¿Cómo lo sabías? No lo sé. Porque te viene la información. Claro. Porque son paquetes de información que te llegan así como a la frente. ¡Pua! Y lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Porque lo sé. No hay otra. Y en la vida normal y cotidiana ocurre muchas veces. Sí, claro, eso cuando vas en el metro, simplemente, fíjate, un fenómeno, por ejemplo, que todo el mundo lo ha podido experimentar. Tú vas en el metro y de repente le miras a uno a la nuca y se vuelve. Claro, claro. Naturalmente. Pero, sí, a ver, sí, sí. Eso es porque siente tu energía. O sea, evidentemente estás sintiendo que hay una energía que está entrando que no es la habitual. Y se vuelve para investigar de qué se trata. Y sobre ese fenómeno, Rupert Sheldrake, en Cambridge, él realizó investigaciones al respecto y tiene libros escritos, ¿no? Pero quería retomar uno de los puntos. Antes has afirmado que esas capacidades las tenemos todos, en mayor o menor medida desarrolladas, pero esas, digamos, capacidades especiales, esos niños que ya de una manera, o sea, de siendo pequeños, ya las tienen, ¿esto podríamos decir que se hereda? Normalmente se hereda, pero normalmente se salta una generación, o sea, de abuelos a nietos. O sea, es un gen recesivo, ¿no? Sí. Como la calvicie. Bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Pero eso es tradicionalmente. Y eso ocurre, por ejemplo, mis hijas, bueno, pues son intuitivas dentro de un orden, pero normal. Tengo dos nietas y son brujísimas. Y además brujísimas, porque lo sé porque jugamos en los juegos, a la telepatía, no sé qué, en plan juego, y realmente tienen grandes. Que las desarrollen o no, eso es cosa suya y yo ahí no me meto para nada. En ocasiones se puede distinguir o confundir, por ejemplo, premoniciones con intuiciones. Es que la intuición está en el inicio de todo esto, o sea, la intuición es ese sexto sentido que te hace ir más allá. Tienes una intuición y esa intuición se cumple. Pues si eso lo proyectas a un grado mayor, pues ya es una premonición. Es que la intuición, que es una de las cosas menos estudiadas del mundo, tú sabes que Letería, por ejemplo, ha habido grandes sabios en la historia reciente de la humanidad que estaban enloquecidos con la intuición. Einstein, por ejemplo, era un loco de la intuición. La intuición es el conocimiento aprendido, pero aprendido de una manera que luego no pasa por la racionalidad. Actúa automáticamente. Entonces, sucede a tal velocidad que tú no lo pasas por la razón. Es muy parecido. Yo siempre pongo, cuando alguien, un escéptico, me dice, no, es que eso de la intuición es la intuición, yo siempre le explico esto a mis alumnos de la universidad, a todo el mundo se lo explico. La intuición es única y exclusivamente esa capacidad que tú tienes en un momento dado, semejante a esa capacidad de poder escribir en un teclado de una máquina de escribir sin necesidad de mirar las teclas, es semejante a eso. No es exactamente eso, pero es semejante. Bueno, eso es un aprendizaje, realmente. Es un aprendizaje, pero es un aprendizaje que cuando ya adquiere el modo automático, cuando ya adquiere el modo automático, te permite saber que hay otros modos automáticos que están dentro de ti y que están funcionando y que seguramente funcionan desde que tú eras muy pequeño y que a lo mejor ni siquiera tú los has creado, bueno, sino que te vienen dado por la propia genética. A ver, yo te concedo que la intuición puede ser una exteriorización del inconsciente. Eso sí, que tú tienes ahí un conocimiento previo metido en el inconsciente, que no filtras, que no pasa por la razón y que surge en un momento determinado y te da esa intuición. La intuición no llega a ser premonición. La premonición es algo más que la intuición. No, yo hablaba de intuición. No, pero te quiero decir, la intuición está en la base, porque si tú eres muy intuitiva ya tienes una ventana abierta a algo más. Pero la premonición, es que la premonición es algo difícil de explicar. La premonición es un bloque de información que te llega, pero te llega de fuera. No lo elaboras tú, ni sale desde dentro. Te llega de fuera y lo ves. Ya está. La intuición partiría de uno mismo. La intuición parte de uno mismo. Antes de entrar, bueno, me gustaría hablar de algunos elementos, pero bueno, los fenómenos extraños también tienen su duración. Y evidentemente, el que no sabe, o cuanto menos no tiene intuiciones, o no tiene premoniciones, es Jesús Callejo. ¿Qué tal? Noches. Ya ha llegado. ¿De qué hablamos hoy? ¿De fenómenos anómalos? Pues hoy me ha ocurrido un fenómeno anómalo. Pero no has tenido ni la premonición ni la intuición de que iba a haber ese atasco. Bueno, por lo menos está escuchando el partido de España mientras el atasco, y yo creo que era un accidente, ¿verdad? Es la pena, y por eso ha habido el atasco. Lo que nunca había pasado tiene que pasar hoy, con lo cual, bueno, no existe la casualidad, pero aquí estoy. Oye, poco tarde. Pero hablando de casualidades, es cierto que, bueno, yo creo que todos hemos vivido en mayor o menor medida un fenómeno. Y un fenómeno, por supuesto, anómalo. En muchas ocasiones, cuando estamos en platós de televisión, en programas de radio, donde no se tocan habitualmente este tipo de temas, cuando se trata de magazines, de, yo qué sé, programas por la tarde, y nos llaman para entrevistarnos o para aportar cierta información sobre algún tema, pasa algo en el plató. Una luz, de repente resulta que tienes que entrar en directo y falla una cámara. Cosas de estas que, además, a mí me lo han comentado muchas veces, ¿no? A mí me pasa mucho, sobre todo cuando habla de duendes y de hadas. Eso no sé es así, ocurre, eso los duendes es así, de la radio. Eso es así, eso ocurre. Verdad, eso a mí me ocurre. Ha pasado, y mira tú, por casualidad, ya sabes que no existe la casualidad, hoy, justo lo que nunca había pasado, y que es llegar tarde al programa, pues haya ocurrido. Pero es cierto que de vez en cuando se da una serie de confluencias, por suerte, nada grave, y todo se puede contar y queda en la mera anécdota. Pero bueno, es cierto que el programa o el tema o la energía que se genera alrededor de un programa... Que se mueve, pues mucha mueve, energía. Mueve cosas, y tú lo sabes muy bien, Paloma, claro, así que... Claro. Eso, de todas maneras, todos sabéis el aforismo, dice que una impresora no sepa que tienes prisa. Sí, una impresora, un ordenador, en general, que ningún elemento mecánico sepa que tienes prisa. Aquí ha ocurrido algo parecido, ¿no? Digo, que llego a las 10, que llego, no llego. Pero bueno, da igual, sé que estabais ya bien animaditos. Sí, sí. Así que me tenéis que poner al día un poco de lo que habéis comentado en esta primera media hora, pero bueno, aquí estamos, en otras fronteras y otras realidades. Sí, exactamente. Y lo que comentaba, que me gustaría hablar de, antes de entrar ya en el filandón y de hablar también con otros contertulios que tendremos esta noche, me gustaría hablar de una serie de elementos que utilizas y utiliza mucha gente como mediación para para acercarse a ese tipo de fenómenos anómalos. Se habla, bueno, las bolas de cristal, etcétera, etcétera, pero uno que a mí me llama, un tema que a mí me llama poderosamente la atención y que, bueno, yo creo que es fuente de numerosos fenómenos anómalos, son los espejos. Recuerdo, además, me gustaría recordar en este momento un libro, La magia del espejo, escrito por Javier Navarrete, tu hermano, una bellísima persona que hace, bueno, poco tiempo, un mes, apenas algo así, que decidió... Cambiar de realidad, marcharse, seguir el camino, etcétera, etcétera. Un excelente libro en el que él abarcaba todo el trabajo de estudio e investigación acerca de los espejos. Pero, ¿qué son para ti? Los espejos son puertas. Son puertas entre dimensiones diferentes. Y esas puertas hacen que esas dimensiones distintas entren en contacto. O sea, hablando así coloquialmente, hace que se cuelen personas de otra dimensión en esta y yo las pueda ver. A través del espejo, pues yo he visto muchas cosas. El espejo, tengo que decir que yo, en este sentido, me gustan mucho los espejos de otra manera, pero que en este sentido de conexión con otras realidades, yo le tengo una cierta manía, porque mi chamán, yo aprendí con un chamán en Guatemala, mi chamán me tuvo horas delante de un espejo porque yo tenía que borrar mi imagen del espejo para ver algo más. Y mi imagen del espejo no se borraba, pero ni queriendo. Bueno, algo parecido es lo que se hace con la meditación. Lo mismo, pero aquí con espejo. Pues no se borraba, no había manera. Se transformaba, la odiaba, llegué a odiarla, pero no se borraba. Hasta que un buen día se borró y empecé a ver algo que estaba sucediendo fuera, que yo no tenía ni detrás idea. Detrás del espejo, ¿no? Como detrás del espejo. En la novela de Alicia. De Alicia, claro. Entonces llegué, traspasé el espejo y llegué a ver no ni una dimensión del otro lado, sino sencillamente algo sucediendo en ese momento lejos de donde yo estaba. Ahí, pues bueno, claro. Después de eso, pues ya empecé a utilizar el espejo, pero descubrí que la bola de cristal era mucho más fácil. Y más manejable. Más manejable, exactamente. Y que no tenía que borrar mi imagen de ningún sitio, porque claro, no estaba en la bola. Y entonces sustituí el espejo por la bola de cristal. ¿Son necesarios esos elementos? Para mí, mi bola es fundamental porque, primero, consigue que me concentre, consigue que cambie mi estado mental, que entre en un estado alterado de conciencia y que pueda comunicarme ya con otras dimensiones. Y porque además actúa como una especie de frontera entre mi visitante, en el caso de que yo tenga un visitante, y yo. Porque no soy una medium de incorporación. Yo no dejo que nadie me invada. Que nadie te posea. Que nadie me posea. Ni que eres tú muy tuya, como para que te posea. Para mis cosas. Haces muy bien. Y entonces, muy bien, pues yo me comunico, hablo con mi visitante, me contesta, le pregunto, nos llevamos bien o menos bien, pero desde luego... Ahí. Hasta ahí, y que corra el aire. Sí, señor. Fíjate, es muy interesante eso que ha dicho Paloma, porque los espejos de forma tradicional, ¿no? En todas las culturas siempre, una superficie reflectante, que puede ser un espejo, el espejo antes era muy caro y por eso lo de la maldición de que rompe un espejo. Claro. No solo por lo que costaba, porque en fin, había mercurio de plata y cosas de estas para hacerla, sino porque también rompías una puerta con el más allá. Y de ahí un poco la maldición para que se tuviera mucho cuidado con ese objeto mágico. De bien, los 7 años también. Sí, claro, luego se añade, pero la superstición es más que nada como para preservar que algo valioso, a los dos niveles, valioso material, pero también valioso sobrenatural, se tuviera muy en cuenta, porque la superficie reflectante, si estoy hablando, por ejemplo, también de la superficie del agua, no hace falta que sea tampoco una bola de cristal, no hace falta que sea un espejo, pero eso es que sirve de medio, es decir, de conexión para que tu cerebro entre en ese estado alterado de conciencia y automáticamente empieces a ver personas como tú, que tenéis el don para ver, porque yo aunque me quede 2 horas viendo el espejo, me parece que no voy a ver más que mi silueta. Pero es cierto, ¿no? Porque yo lo he visto en todas las culturas, en todas las tradiciones, que siempre el espejo es el detonante. Sí, sí, lo es. Es una puerta. O sea, pero sobre todo es eso, es la labor del espejo o de la bola, de aquietar la mente, ponerte en un estado neutral, eliminar los pensamientos. Entonces hay como un clic y entras ya en una manera de percibir diferente. Eso lo hace el espejo, lo hace la bola. Y entonces ahí ya abres esa puerta. Claro. Que es una puerta. Pero con filtros, porque si abres una puerta te puede entrar cualquier cosa. Bien. Pero sí me imagino que tendrás esos filtros para que sean entidades de luz. Yo tengo esos filtros, entre otras cosas. Es una teoría personal, pero yo opino que con lo que te puedes comunicar está en sintonía con la vibración de tu energía. Claro. Si tú tienes una energía que vibra una determinada longitud de onda, etcétera, pues te comunicarás con entidades que vibran más o menos, en esa, y no te podrás comunicar con entidades que estén en un nivel de energía mucho más denso o mucho más sutil, ¿eh? Por lo tanto, yo no he tenido nunca ningún problema con esas entidades oscuras, nunca se me ha colado ninguna. Pero yo creo que es una cuestión vibratoria y de sintonía vibratoria, ¿sabes? Siempre las energías están por medio, exactamente. Sí. Bueno, yo dejaría aquí la introducción, luego hablaremos a lo largo del filandón pues de otros apartados, como pues es el posiblemente uno de los fenómenos anómalos más temidos por la gente, que es el de la fantasmogénesis, el término parapsicológico. Otro también que llama muchísimo la atención, el de la bilocación, por ejemplo, que tú hablas en tus libros. Pero ahora vamos a dar paso a lo que es la sintonía, esa careta de sección del filandón, y hablar también con otro invitado. Nuestro número de WhatsApp, 636-689-184. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Bueno, y si hemos empezado este programa dedicado a los fenómenos anómalos, hablando de precisamente una persona que ha tenido innumerables experiencias sobre, bueno, muchos de ellos, que los ha vivido, que, digamos, está en constante contacto con esas otras realidades, me gustaría abarcar ahora, en principio, con nuestro próximo invitado, otro, ese segundo punto, ¿no? Ese punto más que abarca lo que es el testimonio de innumerables individuos que han vivido esa fenomenología anómala, esa fenomenología paranormal, y que, bueno, y que en muchos casos ni mucho menos se lo han tomado tan bien como se lo puede tomar Paloma. Estoy hablando de David Cuevas. Hola, muy buenas noches, David. Hola, buenas noches, Tocayo, buenas noches, compañero de la escóbula, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bien hallado. Bueno, David Cuevas es periodista, dirigiste los programas de radio Dimensión Límite y La Sombra del Espejo, eres miembro del equipo de Espacio en Blanco, el programa de Miguel en Radio Nacional de España, y también de Need the Mysteries en Radio Marca Barcelona. Eres colaborador, además, de varios medios escritos de comunicación, como Enigmas, Año Cero, o el periódico, bueno, el semanario El Caso. Y acabas de publicar tu primer ensayo bajo el título Dossier de lo Insólito, publicado por Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta. Un dossier de casos que has investigado personalmente y en el que te has centrado, como decía, sobre todo en los testigos de esos fenómenos insólitos. Sí, efectivamente, ¿no? El dossier de lo insólito lo que muestra principalmente, digamos que tiene dos partes, Y la primera parte, los principales protagonistas son esos testigos, ¿no?, de lo insólito, esas personas que en propias carnes, en primera instancia, han sido pues partícipes de algún tipo de experiencia que tiene que ver con algún tipo de fenómeno anómalo, que no es ese tema que estáis abordando pues esta noche en la Escóbula, ¿no? Y bueno, pues hay asuntos pues desde los famosos y esquivos ovnis hasta fenómenos de tipo poltergeist, apariciones de tipo presuntamente fantasmal y otras tantas experiencias que, bueno, que me gusta o me ha gustado ir recogiendo sobre el terreno durante los últimos 10 años para poder plasmarlo en esta ocasión pues por escrito en este dossier de lo insólito. Eres un coleccionista de testimonios, eres un coleccionista de casos, pero tú siempre has resaltado el especial interés que tiene el individuo, la persona que padece, en muchos casos, que padece el fenómeno. ¿Te has encontrado con mucho fraude? Pues sí, la verdad es que sí. Cuando me estoy refiriendo a fraude voluntario, ¿eh? Sí, entiendo. A ver, cuando abordas la indagación, de alguna manera, o las pesquisas a la hora de afrontar ciertos fenómenos, más que vividos directamente por un testigo como tal, que también hay algún caso, sí que me he encontrado con... No se puede dictaminar a 100% en la mayoría de los asuntos con los que me he topado que pudieran de alguna forma catalogarse como dudosos de fraude absoluto, ¿no? Sí es cierto que me he ido encontrando en algunos casos, como por ejemplo aparecen en el libro, ¿no? De forma un poco más extensa, como las caras de Belmez, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el fenómeno de esta presunta medium británica, Anne Germain, ¿no? Del famoso programa, sí, de Telecinco, más allá de la vida, que yo imagino que era mayoría de los escubuleros conocerán, ¿no? Sí que es cierto que conforme pues yo mismo o junto a otros compañeros hemos ido indagando a ese respecto, nos hemos ido encontrando que la fenomenología no era tan espectacular ni tan presuntamente inexplicada como en un principio se nos hacía parecer, ¿no? O sea que la respuesta sí es cierto que hay un gran número de casos con los que terminamos encontrándonos con, sin un fraude absolutamente pues tajante, sí con indicios que llevan a pensar que aquello no es tan extraño. Pero en lo que respecta a esta primera parte del libro, de Dossier de lo Insólito, lo cierto es que todos los casos que aparecen recogidos a mí me han dado la absoluta fiabilidad de que el testigo, si bien no ha vivido exactamente lo que dice haber vivido, él cree haberlo vivido. Eso es algo que yo he considerado que era absolutamente obligado antes de pues plasmar, digamos, o que esos casos pasaran esa suerte de criba, ¿no? Particular. Y la manera de intentar saber es muy complicado, ¿no? Porque evidentemente yo soy un periodista, no soy una máquina de la verdad con patas, ¿no? Es complicado, pero sí es cierto que me gusta mucho tratar con los testigos en persona, cara a cara. De esa manera, quizás un poco más sencillo, si esa persona de alguna manera lo que pretende es tomarte el pelo o tiene algún tipo de afán de notoriedad, por ejemplo, si le preguntas a un testigo lo que ha visto y lo primero que te cuenta antes de explicarte las condiciones es, bueno, ¿esto en qué programa lo vas a sacar? Porque quiero que salga mi nombre completo, pues hombre, a lo mejor de antemano dices, bueno, este hombre tiene cierto afán de notoriedad. Eso no quita que también, lo que haya vivido. Si te pide dinero de entrada, claro. Claro. Pero si, por ejemplo, te encuentras con un caso y te dicen, bueno, esto, a ver cómo lo vas a contar, yo sinceramente no quiero que salga mi nombre, tengo miedo a que de esto de alguna manera se conozca y me puedan reconocer y con lo que ello supone. Claro, ahí ya de entrada, estoy hablando de una forma muy resumida, ¿no? Muy justa, que nos entendamos. El tema sería mucho más complejo, ¿no? Pero digamos que hay ciertos marcadores personales, principalmente cuando estás en persona con el testigo, que te hacen ya de por sí ver que aquello puede realmente ser algo inexplicado y no tanto algún tipo de suerte de parafernalia, ¿no? Eso, yo creo que es importante distinguirlo y creo que la mejor forma de hacerlo, insisto, es primero curtiéndote a la hora de hacer este tipo de entrevistas y segundo a poder ser que dichas entrevistas se puedan realizar sobre el terreno, ¿no? Hombre, teniendo David, olfato de periodista, ¿no? No, hombre, David, y además ya sabes que hay que aplicar la hermenéutica, o sea, hay que saber interpretar todos los signos, todas las cosas, todo lo que te está sucediendo en ese momento, porque claro, igual te está contando una historia que no es exactamente de la misma historia que tú estás escuchando. Bueno, sí, no, por supuesto. Es que, a ver, casos hay de toda casi condición. Yo me he encontrado en varias ocasiones, en el libro no aparece casi nada de esto, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces que me he encontrado con cada personaje que dices, bueno, esto, quiero decir, ya de entrada, dices, esto no puede ser. O sea, aunque hay que seguir indagando eso. La primera impresión, yo creo que es importante para marcar un poco la pauta, pero no definitiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que hay que tomarse estos temas con un sano escepticismo, de esos de los que dudan por sistema, nunca de los que niegan por sistema, ¿no? Esto es importante. Y claro, ese sano escepticismo también viene bien precisamente a la hora de intentar dilucidar si lo que te están contando ya es una patraña o realmente tiene un viso de verosimilitud. Y es, insisto, el caso o en esta ocasión, digamos que podría considerar que cubre todos los asuntos o todas las pesquisas que he ido realizando pues para traer estos casos, ¿no? A ver, David, una cosilla. Mira, este libro tiene un acercamiento escéptico, yo creo, de sano escepticismo a este tipo de materias llamadas de misterio, ¿no?, en general. Y eso yo creo que es una característica que le hace diferente a otros libros de estas temáticas. No te voy a preguntar, evidentemente, por las caras de Belmez y por ese olfato crítico, ¿no?, que tienes y además lo muestras en este libro, pero sí me gustaría que de una forma, en fin, breve, ¿no?, porque vamos a poner también alguno de los cortes que nos has pasado, me dijeras algo sobre la Santa Compaña. Forma parte de la tradición, se sigue viendo, hay gente que miente, las Santas Compañas a veces son burlas o realmente hay toda una parte sobrenatural y que en Galicia creen exactamente que es un fenómeno real de apariciones post-mortem. Es complicado responder a esa pregunta de forma tajante. Bueno, yo diría que casi que es imposible. Pero, Jesús, me vas a perdonar. Sí, claro, por eso te digo que hay una parte de tradición, pero hay gente que lo sigue viendo actualmente. Tú has entrevistado a gente, a testigos. Sí, efectivamente. Fíjate, curiosamente, en el capítulo que dedico a la Santa Compaña, lo que yo me encontré en su día, cuando fui con mi compañero Víctor Ortega, año 2006, si mal no recuerdo, hace 10 años ya, ¿no?, fuimos a Galicia y estuvimos recogiendo varios casos de lo que en principio, a priori, eran pues sucesos que tenían que ver con la Santa Compaña, con la famosa comitiva, ¿no? Pero es curioso que cuando empezamos a entrevistar a ciertas personas y efectivamente lo estaban narrando, que en ciertas situaciones que estaban muy cercanas a lo que podríamos considerarse un asunto, pues... bueno, no alejado de la muerte, por ejemplo, velando a un ser querido que está a punto de morir, en situaciones parecidas, creyeron encontrarse con la Santa Compaña. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí surge algo muy interesante, y es que los casos con los que nos encontramos fueron personas que no se quedaron simplemente en la primera impresión. Es decir, ves algo a lo lejos, unas sombras que parece que andan en formación. Claro, está a punto de morir un familiar al que yo estoy velando, esto es la Santa Compaña. Si la cosa se quedara ahí, si nadie se acercara a enfrentarse con aquello para saber fehacientemente qué es, nos tendríamos un testimonio de Santa Compaña perfecto. Pero nos encontramos con que esas personas, valientes ellas, en varios casos que recojo, se acercaron para ver aquello. Y dijeron, bueno, esto parece la Santa Compaña, tengo miedo, pero quiero saber realmente si aquí es, y esto es real o no. Y cuando se acercaron, oh sorpresa, en varios de esos casos se encontraron con que no era la Santa Compaña. Que era algo perfectamente explicable, ¿no? No voy a entrar demasiado en no era un botellón tampoco, ¿no? Nos perderíamos. Pero sí es muy curiosa esa perspectiva. Y lo que yo de alguna forma bandero en ese capítulo es que por otros compañeros tengo conocimiento de que hay auténticos avistamientos e incluso cercanos de la Santa Compaña que no tienen a día de hoy una explicación, pero en lo que respecta a mi experiencia yo tengo que ser honesto y contar que cuando yo me acerqué a ese fenómeno encontré casos que presuntamente tenían que ver con la Santa Compaña, pero que cuando se acercaron, pues no era la Santa Compaña, ¿no? Y de alguna forma lo que planteo es la posibilidad de que quizá en algunos de estos casos, evidentemente no la totalidad de los mismos, ni mucho menos, ¿no?, pero sí que en algunos esa perspectiva que habría que plantearse, si alguien quiere ver de lejos la Santa Compaña pero no se acerca, quizás que sea la Santa Compaña, pero ¿y si no lo es, no? Ahí queda un poco la duda. Nosotros nos encontramos con casos que se acercaron y en este caso concreto no tuvimos la suerte de que lo sean, pero tenemos previsto volver a Galicia e intentar recopilar auténticos casos de Santa Compaña. Tengo unas ganas tremendas, ¿eh? David, a ver, me gustaría, para que nos diera tiempo a cuanto menos a escuchar a un par de esos cortes que nos has pasado dentro de esos testigos de lo increíble, es hablar de uno de los de ellos, que es el caso que ahora vamos a escuchar. Y recuerdo decir nombres, y no lo voy a decir porque la gente lo conoce aquí de ladrillo. Y al día siguiente había mujeres que salían con cardenales en los ojos. ¿Qué te parece, hijo? ¿Será coincidencia, no? Se comentaba que eran las brujas que entraban ahí. La gente que se comentaba en el pueblo que eran brujas, decía, mira, esta fue la que le dimos anoche. ¿Cómo te explicas eso? Y mi madre, le ha pasado dos o tres veces. Y sobre todo en invierno. David, este es el caso, bueno, ubicado en las Urdes, lo que podríamos llamar las Brujas, ahí en el Ladrillar, donde además también, bueno, pues hay otro tipo de fenomenología más relacionado con es que un duende, un pájaro y tal. Uh-huh. Pero cuanto menos esa gente que te estaba contando ese tipo de fenomenología, que incluso alguno de ellos había vivido porque, según narras en el libro, ¿no? Pues habían aparecido al día siguiente con un ojo morado, ¿no? De los golpes que les daban a esas luces extrañas que aparecían. ¿Qué explicación puede tener eso? Bueno, a mí esto me parece un asunto fascinante. Esto corresponde al tercer viaje que yo realizo de los cuatro que he hecho a esa comarca del misterio. Yo creo que por antonomasia, como es las Urdes, ¿no? El norte de Cáceres, fui con mi compañero Miquel Navarro y nos encontramos buscando el duende en Ladrillar, porque claro, cuando vas a Ladrillar de entrada vas a preguntar por ese famoso duende. El famoso duende de Ladrillar, hombre. Efectivamente, presunto ser humanoide que luego resultó ser, por varios testimonios que obtuvimos, no en primera persona, porque aquello acontecía a primeros del siglo XX, pero sí de los hijos. El Gregorio Iglesias, que es a quien acabamos de escuchar, era uno de ellos, nos explicaba que aquello era un pájaro gigante, ¿no? No tenía nada que ver con un ser humanoide, pero bueno, igualmente y tenían un pánico atroz, ¿no? Pero en lo que respecta al tema de brujas, fuimos preguntando y nos encontramos precisamente con casos como estos, ¿no? Él era un niño cuando estaba con sus padres y efectivamente una luz entraba por la ventana y los padres lo identificaban rápidamente con las brujas, que esto es un asunto fascinante, porque en otros ambientes a lo mejor esa luz se hubiera identificado con cualquier otra cosa, con algo relacionado con difuntos e incluso con líderes ufológicas, ¿no? No, aquí automáticamente se identifican con las brujas. Y zapatillazo en ristre, zasca, zasca, zasca, la luz se divide en montones de ellas y bueno, pues aquello sale. Y al día siguiente veían a personas con cardenales en los ojos y decían, esta es la bruja, aquí está la prueba, ¿no? Independientemente de si realmente aquella señora a la que señalaban y anoche anterior se había convertido en bruja para entrar por la ventana en forma luminaria, lo que me parece apasionante es, antropológicamente, un asunto de estas características. Estamos hablando de que en pleno siglo XXI, esto fue el año 2013, si mal no recuerdo, siguen creyendo en las brujas. Y es más, el propio Gregorio nos decía que ellos sabían perfectamente en el pueblo, con nombres y apellidos, quiénes eran las brujas que se iban a un sitio apartado para realizar sus rituales. Y que incluso él, cuando iba al pueblo, que casualmente él residía en Madrid, pero bueno, los fines de semana pues iba al pueblo, ¿no? Cuando volvía a Madrid, volvía con un ozuelo en el ojo, y eso él lo identificaba que pasaba cerca de una de las casas de esas brujas, porque decía que tenía algún tipo de contacto cuando pasaba cerca del jardín o lo que fuera. Decía, no, es que el ozuelo esto, yo lo explico, tiene la explicación para mí de un asunto relacionado directamente con la bruja del pueblo. A mí, pleno siglo XXI, esto me parece fascinante. Vamos con otro corte, David, de esos que nos has pasado, y nos vamos a Navalmoral. Mira, yo salía todos los días de mi casa, iba a Toledo a por cerámicos de estos, ladrillos. Yo las mañanas me iba a las 4 para estar allí a las 6 o las 7, y allí te cargaban y te venías. Entonces salía de mi casa. De marcha, pasaba por Palomero, llegaba al cruce Palomero y ahí me salía, todas las mañanas, ¿eh? Y me seguía de ahí, el tío encima puesto de mí como un cerillo, como una cerilla encendida, hasta el cruce de Mueda. Y del cruce de Mueda, si yo tiraba para la carretera del Pantano, pues él tiraba para adelante. Pero un día, de los que pasó, de los que iba, pues se dio la vuelta y me cogió en el mismo cruce ahí del cruce de Mueda, en la recta esa antes de llegar a la dehesa del Guijo. Ahí me cogió. Y de ahí me cogió, y cuando me di cuenta estaba en Navalmoral, pero eso todo en media hora o menos. Ese día se iluminó todo y me llegó, pegó un resplandor de verdad, ¿eh? Y como si fuera una cosa rara, me cogió y ya no vi nada. Yo no sé si me llevaron o lo que fuera. Lo que sí sé es que salí de aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana, y a las 4 y media o así estaba ya en Navalmoral. Y eso, esto es imposible. Hemos pasado de esas extrañas luces que aparecían en las Urdes, relacionadas, o que cuanto menos las colocaban el sello de brujería, pasando, bueno, no nos da tiempo a pasar por esas luces populares como la luz del Pardal, pero aquí sí que en ese viaje, nos vamos en ese viaje súper rápido, en lo que es ese fenómeno más relacionado con el fenómeno ovni, evidentemente. Efectivamente, esto ya corresponde a un cuarto viaje que realicé en enero de este 2016 con Lourdes Gómez, y ahí coincidíamos con en el pueblo, un pueblo que está, digamos, muy cerquita de las Urdes, pero ya está fuera, se llama Marchagaz, concretamente, muy cerca de Moedas de Granadilla. Ahí hablábamos con José Antonio Blanco Arrojo, y él nos contaba, efectivamente, cómo se había encontrado en varias ocasiones, no solamente en una, con una especie de cerillo volador, él lo identificaba así, él yendo con su camión, él era camionero, y, curiosamente, aquello, uno de los días, de repente, elevó el camión. Él no tiene ninguna explicación al respecto, sabe que él perdió la noción del tiempo, y lo que recuerda es haber aterrizado, digamos, ya en el suelo, después de esa experiencia, de, podríamos llamarlo de semiautución en carretera, pero ni siquiera llegó a tal, ¿no? Y recordaba perfectamente cómo un trayecto que tenía que hacer en una serie de horas lo hacía pues en un tiempo muy, muy limitado. Un trayecto de 2 horas lo hacía en media. No solo eso, sino que él también llegó a contarnos que una de las veces, porque le pasó varias veces, que aquello levantó el camión, era en este caso otro camión diferente, no era el Pegaso, era un camión articulado, el camión cayó mal, de forma que tuvo un accidente incluso, lo que supuso para ella auténtica ruina por el tema del camión, y claro, dio la explicación de que se le habían pinchado las ruedas ante la, en este caso, ante la aseguradora, ¿no? Pero explicaba que había sido el mismo objeto extraño que le había levantado el camión, y con la mala suerte de que aquello al caer, según siempre sus palabras, pues aquello, bueno, pues no había caído precisamente como debía, ¿no? Asunto que a mí me parece también fascinante, súper interesante. Acaecido el último caso que os comentaba a finales de los 90, o sea, no es un tema especialmente antiguo, y que, bueno, pues que da fe de que los ovnis, bueno, pues a veces no son ligeras lucecitas que vemos al fondo y que nos parecen curiosas, sino que en ocasiones ponen hasta la vida en peligro de alguno de los testigos, ¿no? Lo interesante de este caso que has comentado es que ese fenómeno ufológico está relacionado con ese salto en el tiempo y en el espacio, con esa especie de teletransporte, un viaje inexplicable, y eso a mí me parece fascinante, porque sabes que no solo se da en la casuística ovni, sino que también dentro de las tradiciones, de las leyendas élficas, también hay este tipo de saltos, ¿no? Y muchas veces relacionadas también con luminarias más relacionadas con la naturaleza y no tanto con este tipo de objetos volantes no identificados. Por eso me parece interesante, porque los ovnis es una variante más de esos saltos en el tiempo, de esas teletransportaciones. Sí, algo de lo que daréis buena cuenta, Chris Obeck y tú, precisamente en ese libro, ¿no? Exactamente, viajes inexplicables, que sale unos días, además, ¿no? Está al caer también publicado por Luciérnaga, y donde contaremos unos cuantos casos, muchos de ellos inéditos, pero bueno, ahí lo dejamos caer. Bueno, David Cuevas, tenemos que dejarte ahí, no sin antes recomendar esta lectura, Dossier de lo insólito, publicado por Luciérnaga Ediciones, Secretos de Estado, fenómenos extraños, aparecidos y ovnis. Aquí solo hemos abarcado esa parte de lo que es esos testigos de lo increíble, pero en el libro hay muchos, muchísimos temas más. Muchas gracias, David, por haber estado en la Escóbula de la Brújula. Pues nada, muchas gracias a vosotros y, bueno, pues hasta la próxima. Un placer. Un abrazo. Pasa un minuto de las 11, y como decía, después de despedir a nuestro invitado telefónico, a David Cuevas, seguimos con Paloma Navarrete aquí en el estudio, y me gustaría retomar esa pregunta que había dejado en el aire, no ese tema, más que una pregunta: ¿por qué nos dan tanto miedo los fantasmas, lo que son las apariciones, la fantasmogénesis? A ver, el miedo a los fantasmas está presente desde la más remota antigüedad, porque los fantasmas existen desde la más remota antigüedad, no son producto del presente. Hay tablillas sumerias donde se habla de fantasmas, claro. O sea, que no es de algo de 2000 años, sino de 5000 años. Claro, claro, y Grecia y Roma, sí, por eso, por eso. Que está todo muy, muy documentado. O sea que, y el miedo, sobre todo el miedo al muerto. O sea, el miedo al muerto existe porque hay varios tipos de muertos. No todos están bien muertos. Exactamente, no todos están bien muertos. No estamos hablando de los enterrados vivos, ¿eh? No, los muertos. Entonces, hay muertos que no están a gusto en el otro lado. A ver, siempre todas estas culturas piensan que hay otra vida después, ¿eh? Sí. Partimos de ahí. Entonces, el muerto que murió con todas las honras fúnebres bien hechas, con todos los rituales cumplidos y demás, pues se queda tranquilito en su tumba. O sea, un guerrero vikingo que le hacen los honores funerarios, ese se queda bien, tranquilo. Se queda bien y tranquilo. Pero el que ha muerto de una manera que no ha permitido que se le rindan los honores póstumos, pues es un muerto inquieto, un muerto que no está contento donde está, y entonces revive en el otro lado. Y entonces puede actuar sobre los humanos. Y por lo tanto, los vivos tienen mucho miedo a los muertos en general. Sobre todo a los mal muertos. Se les llamaban mal muertos. ¿Y puede ocurrir al revés? ¿Que un muerto tenga miedo al vivo? O sea, ¿de que un fantasma de alguna manera no quiera parecerse a un vivo? Claro que ocurre. También. Porque siempre se habla desde este lado. Claro, pero a lo mejor el otro también tiene el mismo miedo. Porque es el nuestro. Claro, pero el otro también no podemos ser fantasmas en otra realidad. Claro. Estoy convencida. Hay una película, ¿no? Que trata esa película. Claro, la película. Pero vamos a ver, yo una vez le pregunté a uno de mis visitantes, que yo llamo don Federico, un señor muy particular, y le pregunté si me veía y se me conocía. Y me contestó: Claro, te veo y te conozco. Y le dije: ¿quién? Pues entonces, ¿quién soy? Y me contesta: mi abuela Casilda, porque era espiritista. Luego, yo para él soy un fantasma. Su abuela Casilda muerta, que era espiritista, y él la veía desde su realidad como un fantasma. Luego, a la abuela no la tenía miedo, pero podía haber tenido miedo a otra persona de esta realidad que se presenta en la suya. Y de esos fenómenos anómalos que estamos hablando esta noche, además con tu experiencia dilatada, ¿no? Porque este libro pues es una pequeña parte de todo lo que tú has vivido y has investigado. Seguro que dentro de esas fantasmogénesis, con ese contacto del más allá, porque hay más temas, también tratas incluso los temas de los templarios y tal, pero ¿cuál sería ese fenómeno anómalo estrella, por decirlo así, ¿no? El que más te impactó y el que de alguna forma te hizo reconsiderar muchos de los conocimientos que tú tenías. A ver, no hay un fenómeno anómalo estrella porque... ha habido muchos, y porque todos lo son. Todos en su medida. Todos lo son en su medida. Sí. O sea, cuando yo tengo una experiencia de este tipo, siempre me sorprende. O sea, a mí lo que me sorprende es tomar conciencia de que es cierto que hay otras dimensiones, hay otras realidades y hay otros universos. Y eso es la gran sorpresa que me llevo cada vez. Y que hay puertas. Que los comunican. Exacto. Que los comunican, ¿sabes? O sea, porque ha habido casos estrellas y que han salido en los medios, como el Reina Sofía, el Palacio de Linares. El del Baúl del Monje. Ese fue espectacular. O sea, ese estuve yo más tarde, cuando fuisteis vosotras, pero todavía quedaba impregnado en el ambiente algo, ¿no? Estaba yo a ver si había un aporte, pero no hubo ningún aporte. Ese fue espectacular, pero curiosamente, ese no tenía conexión mayor con otras realidades. Era un poltergeist. Exactamente. Tenía conexión con el dueño del anticuario. De todas formas, fíjate, ahí no deja de ser realmente un poltergeist, por supuesto, aunque se utilice ese término antiguo del alemán, el espíritu burlón o tal, que hoy en día, bueno, lo relacionamos más, mucho más, como estás apuntando tú, con individuos vivos, nada relacionado con el otro plano, pero sí que el fenómeno es real, el fenómeno existe, y ahí se están moviendo cierto tipo de energías, es decir, se están moviendo objetos, están apareciendo aportes, como era el caso del baúl del monje, que fue impresionante, a mí me contaba muchísimas cosas precisamente Sol Blanco Soler sobre el tema, y entonces, ¿esa energía de dónde deriva? ¿De dónde viene? O sea, ¿qué es lo que produce ese tipo de fenómenos anómalos? Porque ahí no estamos hablando de entidades del más allá, sino de aquí. Somos nosotros mismos. ¿Qué tipo de energía puede producir ese fenómeno y que la ciencia todavía no la haya? Porque no hablamos de otras dimensiones, estamos hablando de aquí. De este espacio-tiempo y de estas tres dimensiones que conocemos. Es una energía que nosotros podemos captar y podemos manejar inconscientemente. ¿La energía la tenemos en nuestra mente? Es posible. ¿La captamos de la energía que existe, vamos a ver, que tenemos una energía que es la del sol, que la podemos absorber en cantidades increíbles. Eso no lo sé, pero que viene de aquí y que pasa a través de la mente de una persona. Fijaros que hay una cosa curiosa. He estado observando últimamente, porque muchos compañeros de mi lugar de trabajo habitual, pues me escuchan, nos escuchan. Desde hace muchísimo tiempo, y entonces de vez en cuando vienen y te cuentan su pequeño testimonio. Entonces me he dado cuenta de una cosa. Después de bastantes testimonios de estos, he elaborado una pequeña teoría sobre el micropoltergeist. O sea, vamos a ver, una cosa es el gran poltergeist, el que nosotros vemos, y otra cosa es el micropoltergeist. Sí, eso es cuando solo se mueve el cepillo de dientes, ¿no? No, que suceda a muy pequeña escala y que hay que estar muy atento para poder percibirlo y tal. Y es que ya algunas personas me han venido contando algunos acontecimientos que me hacen pensar que esto es bastante más común de lo que parece, lo que sucede como los terremotos, que es en tan pequeña escala que prácticamente no lo percibe nadie, o lo percibe solo el que está allí, o en fin, de una manera X y tal. Entonces, a lo mejor resulta que efectivamente esa energía de la que estábamos hablando y que no sabemos exactamente qué entidad tiene, está funcionando continuamente. Y lo que pasa es que no tenemos instrumentos para poder detectarla y poder medirla, ¿no? Bueno, hay un dato curioso que ha dicho Paloma, y es que estos poltergeist funcionan porque hay un foco que es un ser vivo, y luego una gran energía que se mueve, ¿no? Esas psicorragias, telequinesis, etcétera. Y tú has dicho la palabra inconsciente. Es decir, si fuera consciente ese manejo de energía, ¿es cuando te conviertes en mago, en hechicero, en chamán? Cuando una persona sabe captar energía de nuestro nivel y de depósitos de energía infinitos que hay en una realidad superior, acumularla y dirigirla hacia un objetivo, ese es un mago. Ahí está, es lo que me imaginaba. La magia es eso. Luego la vestimos con rituales y sobre todo con la palabra, que es la que realmente tiene la magia de manejar esa energía. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Eso, ¿no? Y de ahí las invocaciones, los rituales, los grimorios que utilizan el ábrete sésamo. El ábrete sésamo, el abracadabra. Pero para que se abra otra realidad. Otra realidad, para abrir otra realidad. Pues eso es la magia realmente. Un mago es eso. O sea, es hacer, coger de arriba, dirigir y soltar. Lo de la primera carta del tarot, el mago. El mago. Que en el fondo es lo que está haciendo. Es todo el tarot, está ahí, el mago. Ni más ni menos, el libro mudo. Paloma, y de esa infinidad de casos que tú te has ido encontrando a lo largo de tu vida, de esas experiencias, desde esos 3 años que tú viviste en Guatemala y en los que cambiaste totalmente la percepción que tenías del mundo con tu maestro chamán, a lo que luego ya cuando llegaste a España y continuaste con tu vida, con ese cambio, con esa revolución, e intentaste adaptarte a esta nueva realidad mezclándolas, de todas esas experiencias que tú has tenido, ¿cuál para ti ha supuesto una mayor fuerza, la más contundente, la que más huella te ha dejado? A ver, a mí la experiencia que me puso en este camino fue el encuentro con mi chamán en Guatemala, que me encontró él, ¿eh? Cuidado. Un chamán encuentra a su discípulo. El discípulo tiene la libertad de aceptar o no. Tú aceptaste. Yo dije sí inmediatamente, porque era una insensata. ¿Y no te has arrepentido? No, nunca, nunca, nunca. Pero entonces, vamos a ver. La primera experiencia que me abrió los ojos del todo fue la primera vez que mi chamán me llevó a asistir a un indígena que estaba muy enfermo en su ranchito, que vino el hijo a decir que su padre estaba muy mal, muy mal, y entonces mi chamán agarró su botiquín de primeros auxilios y me dijo, vente conmigo. Y entonces fuimos. Ese hombre estaba moribundo, vamos, yo lo encontré que estaba moribundo, la impresión que me dio, tendido en su hamaca, porque el ranchito era una cabaña con una puerta, otra puerta y una hamaca donde estaba él tendido, y entonces mi chamán empezó a cantar. Sí, a cantar, los ícaros. A cantar. Y yo estaba cerca de la puerta, ahí observando mucho, y en un momento determinado veo a ese señor que estaba tumbado en su hamaca, de pie, al lado de la puerta, al lado de una ancianita preciosa de trenzas blancas que tiraba de él para llevárselo. Y él no se quería ir, quería volver. Su mujer estaba llorando encima, quería volver, y ella tiraba de él y se fue. Bueno, eso fue lo que me abrió los ojos para convencerme de que eso era real. Claro, porque que existía, que yo tenía que ir por ahí. Esa experiencia, además, la narras, no sé si en el primero o el segundo el primer libro, porque es una continuación, ¿no?, uno del otro, ¿no? Y lo que pasa es que ese es lo que tú denominabas que fue tu primera visión de un fantasma, claro, sin darte cuenta de que evidentemente de pequeña que veías a tu abuela, etcétera, etcétera. Pero sí, cuanto menos un fantasma ajeno a ti. Claro, que yo no tenía noción cuando era pequeña de lo que era un fantasma. Y mi abuela era mi abuela, mi bisabuela, yo la llamaba abuela Blanca, mi bisabuela, pero no era ese. Fue la noción de que alguien que estaba ahí en cuerpo mortal lo estaba viendo aquí. Exactamente igual, pero más sutil. Sí. O sea, entonces, claro. Como una bilocación. Como una bilocación. Claro. Es que esto es un fantasma. Uh-huh. Ahí me llevé un sobresalto grande, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Eso fue una epifanía al final, ¿no? Claro, fíjate que yo te voy a contar un caso que no lo he contado nunca, porque además es de una gente que no quería que esto se supiera. Pero pues este es el momento de contarlo, más. Fíjate qué curioso, que tenía una familia que me llamó porque tenían un pariente intubado, en coma, y entonces resulta que a través del visor de la cámara de fotos se le veía pasear por el pasillo al lado de donde estaba intubado. Yo me quedé absolutamente impresionado por aquello, porque dije, pero bueno, ¿cómo es que la cámara es capaz de captar una cosa así? Y es que luego, claro, si tú observas con la cámara, que la cámara capta cosas que tú no puedes captar, como por ejemplo, si tú utilizas un mando a distancia delante del visor de una cámara, tú ves el brillo del infrarrojo. Claro, es que te pones sobre la duda de muchas cosas. Bueno, a ver, yo te daría una explicación de esa visión. El fantasma, o sea, esa persona que estaba andando por el pasillo, era el cuerpo astral, claro, del hombre que estaba intubado. Y se han hecho muchas fotografías de fantasmas de vivos, es decir, de astrales que andan por ahí. Y muchas veces fantasmas que decimos son fantasmas, no es cierto, son cuerpos astrales que están viajando por su cuenta, sobre todo por la noche, que es cuando el cuerpo astral se separa y parecen fantasmas. Pero además eso me das pie un poco para comentarte algo, porque en este libro, Otras fronteras, otras realidades, das mucha importancia sobre todo al viaje onírico, ¿no? A estos viajes astrales. Para ti, ¿qué es el arte de soñar? ¿Qué es? Bueno, el arte de soñar. Sabía que eso te iba a excitar. A ver. Además le dedicas un capítulo precioso. Es uno de los grandes artes que hay, el arte por eso, de soñar. Fíjate que Castañeda hablaba del arte de ensoñar. Ensoñar, bueno, Castañeda, a ver, ensoñadores, claro. Los enseñadores, los guerreros, en fin. Para ti. Para mí. Primero, pienso que en los sueños, en muchos, muchos sueños, viajamos, de verdad. ¿El viaje astral? El viaje astral. Lo hacemos inconscientemente. Dejas el cuerpo físico en la camita. ¿Me dejas que te diga una cosa? Yo no lo pienso, yo lo he constatado. Bueno, y ella. Pero Juan Ignacio viaja con la guitarra también. No te cuento que va a dejar. Si no se mueve. Bueno, oye, pues ha llegado a la perfección si viaja con la guitarra. No veas tú qué serenatas nocturnas. No, es que llegas a sitios que dices, bueno, yo he estado aquí, además aquí hay esto. Y no habías estado nunca. Hombre. Pero sí lo habías. Al final es más frecuente de lo que parece. Bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver. Tú ya sabes que los griegos decían, algunos filósofos griegos, que cuando dormimos el alma se separa del cuerpo y viaja a otros mundos y se comunica con los dioses. Pues el soñar, cuando sabes soñar, es un vehículo para comunicarte con los dioses, de alguna manera. Es decir, con conocimiento que no tienes, con inteligencias que no están... Es un poco lo del viaje chamánico también. Es decir, es lo puedes hacer a través del sueño o a través de otro tipo de sustancias que te inducen a ese trance. Y luego, además, hay otra cosa también muy divertida, que es programar los sueños. Los sueños se pueden programar. Entonces, tú te programas un buen sueño, tipo de sueños, y lo tienes, y es muy gratificante y muy de muy buen reposo. O sea, te despiertas muy bien y muy descansado. A ver, consultarlo con la almohada. Claro. Pues puedes descubrir, puedes encontrar respuestas que no te las da la vigilia. En definitiva, Paloma, por lo que estás diciendo, todos, absolutamente todos, cuando dormimos estamos viajando. Uh-huh. Algunos son conscientes y se llaman sueños lúcidos, otros no, pero que si realmente conociéramos muy bien la herramienta onírica, podíamos viajar a donde quisiéramos, podíamos contactar con esas otras realidades, otras entidades, claro, y nos podrían suministrar un conocimiento que nos sirve para nuestra evolución personal. Claro que sí. Exactamente. Es manera de adquirir conocimiento. Un sueño no interpretado es un sueño, es una carta no abierta, no leída, decía un filósofo de los antiguos que me gustan. De todas maneras, algo que me gustaría resaltar es que esto no es nada científico, sino que algún día va a tener una explicación clara y concreta de cómo funciona. Estoy convencida. Vamos, yo estoy absolutamente convencido. Fíjate. De que la microfísica nos va a enseñar muchas cosas sobre todo esto. Sí, tú estás con lo micro, hoy. Es que lo tiene delante el micro. Fíjate, y yo estoy totalmente convencida de que así será, y también estoy totalmente convencida de cuando esto tenga explicación, aparecerán otros misterios. Claro, totalmente de acuerdo. Y 20 minutos de la noche, y es el momento también de traer aquí, además, a colación a nuestros terceros invitados en el programa para hablar de los fenómenos anómalos. Porque si bien, aparte de Paloma Navarrete, que está aquí en el estudio, y hemos hablado con David Cuevas hablando de esas entrevistas con los testigos de los fenómenos insólitos y anómalos, no es menos cierto que también tiene que haber esa otra parte, esa otra óptica, que es la investigación incluso más paranormal y científica que en respecto al tema. ¿Y quién mejor que ponernos en contacto con Moisés Garrido y con Claudia Moctezuma, que juntos acaban de publicar un libro, Explorando Nuevos Horizontes, con la editorial Guante Blanco, y en la que abarcan todos estos temas? Moisés, Claudia, muy buenas noches a ambos. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, pareja? Bueno, no sé si habéis estado escuchando el programa, hemos ido abarcando diferentes puntos de vista. Moisés, tú eres investigador, divulgador de todos estos asuntos vinculados con lo que es la parapsicología. Has dirigido diferentes agrupaciones de estudios ufológicos y parapsicológicos. Eres autor, además, como buen investigador, de varios libros, por ejemplo, El negocio de la Virgen, El negocio de la Fe. Credo qui absurdum, publicado hace apenas 2 años, ¿no? También has participado en otras obras colectivas sobre el tema y, por supuesto, que has participado y colaborado en diferentes medios de comunicación, escrita, por ejemplo, en IMAS Año Cero, Historia de Iberia Vieja, como también a nivel de radio. Sí que me gustaría empezar, bueno, y Claudia, por supuesto, es licenciada, es periodista, diplomada en biblioteconomía y documentación. Ese es uno de tus grandes fuertes. Has trabajado como redactora audiovisual en la televisión autonómica de Murcia. Colaboras con diferentes medios de comunicación. Y además, bueno, pues posiblemente por tu lugar de nacimiento, uno de los puntos que más te gusta especialmente es esas culturas prehispánicas, especialmente lo que es las mayas y las aztecas, ya que tu origen es no mexicano, lo llevas bien metido en la sangre. Me gustaría empezar por uno de esos fenómenos que hoy en día parece como que están obsoletos, cuanto menos, pero son dentro de esos fenómenos anómalos que han dado mucho que hablar, sobre todo dentro de lo que podían ser las sesiones mediúmnicas. No sé si como sistema de contacto, o cuanto menos sí que eran visualmente muy, muy llamativas, las mesas giratorias. Para vosotros, y me imagino que ahí prefiero, me vas a responder, Moisés, para ti en particular, ¿qué explicación o qué pueden ser esas mesas giratorias? David, la verdad es que a mí me ha apasionado muchísimo los fenómenos metapsíquicos, los fenómenos mediúmnicos, el espiritismo. De hecho, yo comencé con estos temas gracias al espiritismo, aunque luego con el tiempo me he vuelto más crítico sobre las interpretaciones convencionales que se hacen desde el espiritismo, pero considero que es muy importante saber un poquito de historia, ¿no? De la historia de los inicios de la parapsicología. Sabemos que los fenómenos metapsíquicos a finales del siglo XIX atrajeron a muchísimas personas en torno a los médium, y uno de esos fenómenos fueron las mesas parlantes, ¿no? Que fue un sistema de comunicación que, en torno a ese boom que supuso el espiritismo tras el caso de las hermanas Fox, todo el mundo, por supuesto, quería contactar con familiares fallecidos cuando se estaban enterando de que había personas que entraban en trance y podían conectar con esa supuesta otra realidad. Y entonces uno de los métodos de comunicación que se extendió por todos sitios, sobre todo por Estados Unidos y Europa, fue, como bien dices, el de las llamadas mesas parlantes o giratorias. Sí. Que, bueno, consistía en que los asistentes hacían una cadena con sus manos apoyadas sobre una mesa, invocaban a supuesto espíritu y la mesa se movía o daba golpes, giraba, a veces levitaba, y una de las patas daba golpes en el suelo, estableciéndose así una comunicación, ¿no? Por ejemplo, la letra A sería un golpe, la letra B2, etcétera. O bien se colocaba un lápiz en la base de la pata y al moverse escribía un mensaje sobre un papel. Al margen de los mensajes, que podrían responder, podemos interpretarlo como proceso psicológico inconsciente o muchísimas hipótesis que hay, por supuesto, lo cierto es que muchas veces las mesas levitaban, elevándose del suelo sin contacto alguno y ante la presencia de científicos. Tengamos en cuenta que los precursores de aquellas investigaciones metapsíquicas fueron grandes científicos, entre ellos William Crook, era premio Nobel de Química, sí. Carl Richet, premio Nobel de Medicina, estaba también William James, doctor en Psicología, en fin, una serie de científicos que examinaban a los médiums. Ciertamente en ese ambiente también había muchos fraudes, porque las sesiones se hacían en penumbra, con muy poquita luz, simplemente con velas, a veces no se ejercía un control exhaustivo con el médium. Claro, porque precisamente Moisés, yo creo que una de las cosas, posiblemente de lo que adolecían muchos de estos científicos de la época, era la falta de ser críticos, ¿no? ¿No? O sea, si hoy en día en muchos casos se tiende hacia un escepticismo radical, o bueno, bajo mi punto de vista, más bien negacionismo, ¿no? Exactamente, que es el negacionismo, porque la ciencia, como siempre hemos dicho, duda, la ciencia no niega, ¿no?, ante un nuevo fenómeno. Pero así antes, bueno, pues en muchos de estos casos se caía en una credulidad ciega, ¿no? En ideas que, bueno, aparentemente pues no tenían ningún fundamento y que, bueno, pues posiblemente por ser esos inicios de la parapsicología, pues no podían posiblemente pensar en que se produjeran fraudes. Bueno, pero yo creo, David, que es lógico tener en cuenta que lo que estaba diciendo Moisés al principio, estamos hablando de fenómenos físicos. Es decir, que una mesa levite, que empieza a girar sobre sí misma, que haya un tipo de energía que tú no controlas, los primeros interesados son los físicos. De ahí que los que ha citado Moisés y muchos más, pues crearan esa sociedad física, parafísica, en Inglaterra, en Londres, porque lo que les interesaba es saber por qué eso se mueve. Y si no se mueve por fraude, en fin, ya sabes que hay muchos casos como el de Sapio Paladino, donde sí había un fenómeno real por una parte, pero luego había esa especie de fraude. Pero descartando un poco cuando se movía la mesa porque alguien lo movía literalmente, está claro que eso interesaba. Porque además era el momento, el auge, no olvidemos también del espiritismo, donde se pensaba que la comunicación con los muertos estaban ahí y que los muertos podían, fíjate, estamos hablando de algo también físico, podían mover una mesa. Entonces, claro que la física estaba muy interesada en aquel momento. Lo que pasa es que luego derivó a la parafísica o a lo paranormal, y yo creo que es una de las peores palabras para definir esos fenómenos, cuando alguien lo llamó paranormal. Tener en cuenta una cosita también respecto a los científicos, es que a veces se implicaban emocionalmente y cogían demasiada amistad con los médium y se convertían en sus amigos, lo cual no es malo, pero también eso les hacía ser poco críticos. O en el caso, por ejemplo, hoy sabemos que el fantasma de Kathy King era un fraude. Hoy está claro, era la propia médium disfrazada, llegando a engañar nada menos que a William Crook, que como he dicho antes era premio Nobel de química, porque mantuvo un romance con ella. Claro, claro, es lo que te iba a decir, es que había algo más que un contacto psíquico ahí. Se implicó, ¿no? Claro, y no, que por supuesto tenía su derecho, pero él no ejerció el suficiente control como científico y jamás miraba al interior del cabinet o de la cabina donde se metía la médium. Nunca se vieron a la médium y al fantasma de Kathy King juntos. Sí, sí, nada, es un caso más célebre y por suerte pues bastante estudiado, ¿no? Y se ha desvelado muchísimas cosas. Quería preguntar una cosa a Claudia. Claudia Moctezuma, de la familia Moctezuma de toda la vida, ¿no? Sí, desde que nací. Azteca de pura sangre. Sí. Mira, antes hemos estado hablando un poco de esos fenómenos psíquicos y, bueno, pues de los fenómenos fantasmales. Y Paloma Navarrete, desde luego, habla de ese conocimiento empírico de alguien que ha visto, no que solo ha leído, sino que lo conoce. Y una de las explicaciones que se ha barajado un poco por encima, tiene que ver con una de las preguntas que hacéis en vuestro libro, en Explorando Nuevos Horizontes. Y es la pregunta que yo te voy a hacer directamente. ¿Arroja luz la física cuántica sobre los fenómenos psíquicos? Sí, efectivamente, arroja una cierta luz. Es un asunto que interesa desde hace un tiempo a los científicos. Y bueno, de hecho, los fenómenos cuánticos no se basan en leyes causales, sino probabilísticas e indeterministas. Encontramos, por ejemplo, que en el mundo de las partículas elementales, pues en ocasiones los efectos preceden a las causas y hay viajes hiperlumínicos, teleportación, partículas que se convierten en ondas. Si nos fijamos bien, Jesús, muchas de estas características las podemos hallar en el mundo de los fenómenos paranormales, que también suelen ser acausales y desafían las leyes deterministas, las rígidas leyes de la física clásica. Luego tenemos el papel primordial de la conciencia, que es muy importante y que a día de hoy pues muchos científicos están pues dando mucho interés a este asunto. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la conciencia está interconectada con el mundo físico, la mente del observador que altera la materia. Es decir, que bueno, si esto es así y si es cierto que, como propone el físico Roger Penrose, existe una conciencia cuántica, que no es poca cosa. Y por tanto, pues no es nada extraño que puedan darse fenómenos de tipo psicoquinéticos y Holterbeek. Claro, incluso existe un entrelazamiento cuántico, que eso podría explicar muchísimas cosas. Eso es un poco también lo que te quería preguntar. ¿Tú crees que fenómenos anómalos, como actualmente puede ser la telepatía, la bilocación, la levitación, pueden ser explicados más pronto que tarde a través de la física cuántica? Pues es posible que todo esté interconectado en un nivel subyacente de la realidad, en un nivel implicado, en palabras del físico David Bohm. Lo paranormal, desde ese punto de vista, sería viable. En nuestro libro, precisamente, nos referimos a todas estas cuestiones porque nos parece fundamental para comprender la naturaleza de determinados fenómenos anómalos y del papel que juega la mente humana en todas estas historias. No se debe abusar de lo cuántico, también es cierto, hay que decirlo, y tratar de explicar todo así. Pero hay físicos como, por ejemplo, Michael Talbot, o Jack Szafarty, o Brian Josephson, que es premio Nobel, que tienen en cuenta las leyes de la física cuántica pues para buscar un modelo explicativo de los fenómenos paranormales. Uh-huh. Moisés, que no te vas a ir tampoco de rositas de que te pregunte algo, y además una pregunta sencillita, que además Venga. Sé que me la vas a contestar con concisión y con precisión, porque los oyentes se lo está esperando. ¿Está próximo el fin del mundo? Mira que eres malo, ¿eh? ¿No? Lo cuestionan y lo preguntan ellos en su libro. No estoy inventando nada. Ah, ¿no habrá pues escrito? Sí, es justo cuando acabe el programa de hoy de la escóbula de la brújula. Bueno, pero después de la cena. Que nos pille por lo menos con el estómago lleno. Vamos a ver, lo tocamos porque es un tema de rabiosa actualidad, siempre lo es. Siempre lo es, que se nos han dicho que hay fines del mundo a lo largo de todos los siglos. Pero a lo mejor ahora más hay tiempos del convulsos. Del imaginario colectivo, en fin, constantemente hay profetas iluminados. Creíamos que esto se iba a acabar un poco cuando llegó el año 2000 y no ocurrió muchas de las profecías milenaristas que se habían dicho hasta entonces, pero sigue habiendo gente dentro del contexto aparicionista, de las apariciones de la Virgen, en grupos esotéricos, de New Age, que están hablando de un proceso de transformación, de que la Tierra va a pasar a una cuarta dimensión, de que va a haber catástrofe, de todo. Pero claro, es que también nosotros planteamos en el libro las profecías, entre comillas lo de profecías, científicas sobre el fin del mundo. Más bien serían pronósticos que hace la ciencia sobre eventuales fines del mundo. Y hablamos de los asteroides y de la vigilancia que existe por parte de algunos comités, entre ellos la NASA, para vigilar el espacio ante esas posibles amenazas, porque si una roca enorme como la que cayó hace 65 millones de años y destruyó buena parte de la vida que había entonces, si cayera actualmente, ¿qué ocurriría con nuestra especie? También se habla de la superpoblación, se habla de la contaminación, de una posible guerra nuclear, y todo eso lo planteamos también en el libro. Hablamos de las profecías sobre el fin del mundo, milenaristas, las clásicas, pero también hablamos de esos pronósticos científicos sobre el fin del mundo. Bueno, el tiempo desgraciadamente se nos acaba, lo que sí que evidentemente, como de la misma manera que hemos hecho con David Cuevas, recomendar especialmente este libro, Explorando Nuevos Horizontes, escrito por Moisés Garrido y Claudia Moctezuma, y publicado por la editorial, una editorial que acaba de nacer, en Guante Blanco. Claudia, Moisés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Escóbula. A vosotros, un placer. A vosotros. Un abrazo, gracias, compañeros. A vosotros. La escóbula de la brújula. La 23, 37 minutos de la noche. Seguimos aquí en el estudio con Paloma Navarrete. ¿Cuál es tu impresión? ¿Tú crees que la ciencia algún día llegará a explicar todos estos fenómenos? Estoy convencida de que llegará a explicar todos estos fenómenos, igual que ha explicado antes otros muchos que eran misterios o tabúes. Pero estoy convencida también de que cuando la ciencia los explique, aparecerán otros. Siempre habrá un misterio por delante de nosotros para que podamos investigarlo. El saber no tiene límite. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso es un aforismo de hace mucho tiempo. Cada vez que abre una puerta te encuentras con un pasillo que tiene otras 100 cerradas. Eso ha sucedido desde el principio de los tiempos, ¿no? Y además, afortunadamente, por eso no me ha llegado donde ha llegado. Si no, no hubiera llegado nunca. Evidentemente, por eso estamos ahora aquí. Claro. Mira, Paloma, una preguntilla, porque incluso hay gente que también me lo ha preguntado. Ahora abundan mucho los grupos parapsicológicos y prácticamente en todos los grupos parapsicológicos hay ya también una medium, una persona, bueno, con una serie de poderes psíquicos que se pone en contacto con las supuestas entidades que hay en ese lugar. Vamos a llamar un lugar encantado, un lugar de poder, ¿no? Pero bueno, tú eres pionera en estos casos. Y los grupos parapsicológicos que abundan tienen como esos dos elementos. Por una parte, grabar psicofonías y por otra parte, intentar ponerse en contacto. ¿Qué consejo darías a todas estas personas que ahora están generando nuevos grupos parapsicológicos que lo que quieren es eso, encontrarse con las otras realidades? A ver, soy consciente de que hay muchos grupos, sobre todo de jóvenes, por eso, se interesan muchísimo en el misterio. Y a veces sin el conocimiento preciso. Claro. Y a mí me encanta que los jóvenes empiecen a tener una pasión por estos temas, pero les falta, efectivamente, conocimiento suficiente. Entonces, tienen que tener su equipo pluridisciplinar, que pueda grabar psicofonías, tener un testimonio escrito, grabado, físico. Y luego también es importante que tengan un sensitivo para que conecte con otras dimensiones. Ahora, tienen que tener mucho cuidado en elegir ese sensitivo y, sobre todo, comprobar siempre la información del sensitivo con la realidad. En la mayoría de los casos es comprobable. Porque, los fantasmas, llamémoslos así, dan a conocer datos que se pueden comprobar. Eso es fundamental. Aparte, por supuesto, dentro de ese equipo multidisciplinar que tú estás comentando y que, bueno, pues posiblemente el pionero en crearlo aquí en este país fue el padre Pilón, ¿no? De la misma manera como él en su momento, bueno, pues te llamó a tu puerta para que fueras, digamos, esa sensitiva del grupo, pero también, evidentemente, pues había un equipo, como tú decías, multidisciplinar, ya no solo de grabación del audio, sino grabación del vídeo. Por supuesto, también alguien con amplios conocimientos y psicológicos y también científicos, claro, tanto sea en el campo de la física y de la química, etcétera, químico, etcétera. Claro, porque hay que descartar toda posibilidad de que sea físico el fenómeno. Eso es lo primero y principal. Y luego ya, a partir de ahí, empezar a investigar, empezar a deducir, bueno, y vivir el fenómeno. Y conectar con todo lo que se pueda. Si es un fenómeno de contacto del más allá, pues entonces habrá que conectar con esa información para ver lo que quieren, lo que piden, qué les pasa, qué necesitan, quiénes son, y si quieren seguir su viaje, ayudarlos a seguir su viaje. ¿Mienten mucho? Sí. Mienten. Sí, descaradamente, como bellacos. Tener en cuenta una cosa. Nos vamos con la misma personalidad que teníamos aquí. Si aquí mentíamos, allí también. Si éramos insoportables, allí también. Si eres personas estupendas, allí también. O sea, que porque en la primera fase seguimos muy como somos. O sea, en fin, no nos hemos refinado nada. Y luego ya seguimos en el viaje y eso va mejorando. En el tránsito. ¿Qué parte de, ya como última pregunta, bajo tu punto de vista, qué porcentaje dentro de esos fenómenos anómalos que se vienen produciendo tú relacionarías o interrelacionarías directamente con ese otro estadio? Un porcentaje pequeño. No te puedo decir un porcentaje exactamente. Pero la mayoría de los fenómenos parte, sobre todo no de los fenómenos objetivos, cuidado, que esos sí entran en ese porcentaje, sino de los fenómenos subjetivos con los que vienen las personas a consultarnos, son producto de los fantasmas de nuestras mentes, no de otros. Es otra variante. Fantasmas. Otra variante. Sí. Exactamente. Bueno, dejamos el filandón aquí, Paloma, pero sin embargo, bueno, no te despedimos porque te invitamos a nuestra siguiente entrevista. Que nos hable en de esa, godos, ¿no? En esa, sí, que vamos a hablar de godos porque vamos a entrar en esa biblioteca de Alejandría particular que tenemos en la Escóbula de la Brújula. Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría. Entramos en la Biblioteca de Alejandría para hablar sobre un libro, El nacimiento del Regnum Gotorum de España. Ese es el subtítulo, porque igual con el título alguno que otro se puede quedar descolgado, y sobre todo con mi pronunciación, ¿no? Bouillé 507, ¿lo he pronunciado bien, caballero? 507, lo has pronunciado perfecto. Ay, 507, sí, gracias. A ver, maestro... La batalla de Bouillé. Vamos, de toda la vida. Y escrita por nuestro querido amigo, historiador y especialista en temas godos, Daniel Gómez Aragonés. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, a todos. Bienvenido por cuarta vez, si no recuerdo mal, a la Escóbula de la Brújula. Llevas casi una por temporada. Efectivamente, porque los dos programas de godos que tuvimos, el de Expediente X, que hemos tenido hace poco, y ahora otra vez estamos aquí y con ahora godos. Hablando de un hijo tuyo, un hijo en papel, por supuesto, porque en él hablas de que en abril del año 507 tuvo lugar esa batalla de Bouillé, de la que estamos mencionando, cerca de la localidad de Poitiers, en Francia, en la actual Francia, y en dicha batalla no solo se decidió el control de la Galia entre visigodos y francos, sino que también fue decisiva realmente para la historia de España. Por supuesto, como bien has dicho, es una batalla clave en la historia de Europa y por ende también, lógicamente, en la historia tanto de Francia como de España. Sin esta batalla, seguramente, y por supuesto, la consecuente caída del reino visigodo de Tolosa, no podríamos entender la evolución histórica que ha tenido Francia desde el siglo VI, ni por supuesto, y aquí barremos para casa, la historia posterior de España. Porque sin la derrota de los visigodos en Bouillé, sin la caída del reino visigodo de Tolosa, seguramente no hubiese nacido ese reino visigodo de Toledo, esa Hispania Gotorum. Por lo tanto, nuestra historia bien pudiese haber sido distinta. Hablando un poquitín de esos antecedentes que nos sitúan para llegar a esa batalla, parece ser que tiene lugar en un momento de cierta fragilidad interna dentro de lo que es el reino visigodo, sobre todo aquí en Hispania, porque bueno, un año antes, en el 506, se producen, yo creo que dos hechos muy importantes históricos. Por una parte, esa rebelión de Petrus, que se produce en lo que es en la Tarraconense, en Tarragona actual, ¿no? Y el concilio católico de Agde, en Narbona, al que finalmente no pudieron acudir todos los obispos hispanos. La situación, digamos, que como ya has dicho, era un tanto peculiar. Incluso más que una crisis interna, seguramente el problema que tenía el reino visigodo de Tolosa era su grandísima extensión, sus amplias fronteras. Hay que tener presente que, muy grosso modo, la extensión geográfica que tenía este reino visigodo, más o menos sería, en el norte la frontera sería el río Loira y en el sur el río Guadiana. Por lo tanto, que nuestros oyentes piensen la magnitud geográfica, insisto, que tiene este reino. Claro, un reino tan grande tiene un problema, y es que hay que defenderlo. Claro. Y hay que gestionarlo. Y en este caso, cuando en el norte tienes a un rival tan peligroso, tan belicoso y con unas ansias de conquista exacerbadas y exageradas como era Clodoveo, el gran rey franco, pues tienes un problema. Y ese fue el problema que se les presentó a los visigodos, que en el afán de conquista de Clodoveo, pues lógicamente tarde o temprano iba a haber un enfrentamiento, como ya hubo años anteriores, pero en este caso un enfrentamiento definitivo que marcase un antes y un después, tanto para los francos de Clodoveo como para los visigodos de Alarico, como así pasó. No es destripar, no es un spoiler, pero como todos sabemos, el pobre Alarico II cae en la batalla de Bouillé. No me digas, ya has destripado. Peor que Juego de Tronos ya. Don Daniel, la verdad que es un placer siempre godoso. Muy buenas, amigo Jesús. Tenerte en la escóbula. A ver, tú lo vertebras este libro, además muy interesante, porque lo vertebras en tres personajes principales. Dos ya han salido a la palestra, que es Alarico II y, por supuesto, Clodoveo, ¿no? El rey de los francos merovingios, que, en fin, se las hace pasar canutas al pobre Alarico. Pero también entra Teodorico por medio, ¿no? De hecho, tú comentas que, efectivamente, o sea, a pesar de que la derrota de los godos en la batalla de Bouillé fue catastrófica, pero si Clodoveo se hubiera empeñado y hubiera tenido la estrategia adecuada y no hubiera intervenido Teodorico por medio, posiblemente no hubiera habido reino de Toledo. No, por supuesto, por eso 100% de acuerdo contigo, Jesús, porque si Teodorico el Grande no llega a intervenir justo un año después, en el 508, hubiese sido la hecatombe total para los visigodos y los hubiese pasado como a otros pueblos, hubiesen quedado absorbidos o controlados directamente a través de los francos. Por lo tanto, lo que te digo, el reino visigodo de Toledo, Hispania Gotorum, pues nos hubiésemos quedado sin ella. A ver qué hubiese hecho yo en mi vida. Mal asunto. Especialista de vikingos, estaba claro. Ibas para eso, gladiadores puestos. Claro, nunca se sabe, pero en este caso, de ahí también la importancia de Teodorico el Grande. La verdad es que, bueno, yo creo que la persona que lea el libro podrá ver que siento cierta debilidad por este personaje. Ya lo he dicho en otras entrevistas, le considero uno de esos hacedores, entre comillas, de Europa, un personaje fundamental a nivel político, militar, ideológico, simbólico. La verdad es que, bueno, solo hay que ver las huellas físicas incluso que ha dejado su obra en Rávena, la ciudad italiana, ese gran mausoleo que tiene. Yo creo que es uno de esos reyes que cuanto más estudias, más trabajas, más te acercas a él, más disfrutas de la historia. En este caso, Daniel, fíjate, un poco aplicando también ese pensamiento mágico de la historia, y en este caso dices, ¿dónde está lo mágico en esta batalla de Bouillé o en la parte Oda? Y lo hay, por lo que te voy a preguntar. ¿Tú crees que se vuelve a producir una vez más la maldición del nombre? Es decir, Alarico I, después del saqueo de Roma en el 410, crea un reino, el de Tolosa, y otro Alarico es el que de alguna forma destruye un reino y se genera otro. Es como termina un ciclo y empieza otro. Totalmente, además no somos los primeros en comentarlo. Tú ya sabes que yo no creo en las casualidades. Por eso, de hecho ya no volvió a haber más alaricos, ante la duda de que desapareciera otro reino. A ver quién se atreve. Por eso te decía. Lo mismo pasaría, yo creo, con un Borbón, si se le pusiese el nombre de Rodrigo, o de Pelayo, como también se ha pensado. Puede que se encerrase un círculo negativo. Pues yo creo que aquí seguramente. Mira que se supone que Eurico, el padre de Alarico, seguramente eligiese ese nombre para su hijo, no por algo casual, insisto, sino buscando el ponerle el nombre de ese gran rey, del mítico iniciador de la corriente de reyes visigodos, y qué mejor manera que ponerle a tu hijo el nombre de ese gran rey, de ese iniciador, ¿no? Pero parece ser que la cosa, como bien ha quedado demostrado por la historia, no salió nada bien. Y Alarico, la verdad, al igual que le ha pasado a don Rodrigo, seguramente han sido los dos reyes de la historia de España que más, si me permiten la expresión, más palos se han llevado por las crónicas antiguas y medievales, sí, a consecuencia de, claro, de dos grandes derrotas, la derrota en la batalla de Bullé y la caída del reino de Tolosa, y en el caso de don Rodrigo, la derrota en Guadalete y la caída del reino visigodo de Toledo. Sí, la historia, de nuevo, se da la mano. Al menos siempre nos quedará Arbigio. Por supuesto, no lo dudes. Oye, mientras Alarico era de confesión arriana, Clodoveo se había convertido al cristianismo. ¿Crees que contó... Los dos eran cristianos, los arrianos eran cristianos. Habían convertido al catolicismo. Al catolicismo. ¿Crees que eso le contó, eso hizo que contara con la ayuda de los pueblos y esas tribus galorromanas que habitaban la zona? ¿Crees que esas alianzas que tuvieron lugar se convirtieron en una especie de cruzada contra el pueblo visigodo? Realmente, lo que acabas de comentar, David, muy interesante, fue propaganda utilizada por los francos, sobre todo por los cronistas francos posteriores, en presentar a los francos de Clodoveo como católicos luchando contra esos herejes malvados arrianos que eran los visigodos de Alarico. Bueno, realmente esa conversión que realiza Clodoveo, porque no hace como otros reyes, que sí tienen un paso del paganismo, arrianismo, catolicismo. No, él directamente pasa del paganismo al catolicismo. Esa conversión no fue un punto fundamental y determinante. Sí pudo jugar algún determinado punto a su favor, pero hay que tener presente que en Bullé, en el bando visigodo, hubo católicos, galorromanos, luchando hombro a hombro junto a los visigodos de Alarico. Por lo tanto, como te digo, no hay que ver esta batalla de Bullé, esta guerra franco-goda, como un enfrentamiento entre católicos y arrianos. Eso es rotundamente falso, porque ya te digo, hubo católicos que apoyaron en este caso al bando visigodo, pues por múltiples razones y cuestiones que se desentrañan en el libro. Y hay que tener cuidado, lógicamente, porque si nos adentramos en las fuentes francas, siempre vamos a ver que los francos, por supuesto, eran muy buenos, muy buenos guerreros, muy buenos católicos, y los visigodos totalmente lo contrario. De hecho, en las pocas descripciones que tenemos de la batalla de Bullé, se dice lo mismo en las fuentes francas de los visigodos, que tenían miedo al combate cuerpo contra cuerpo y que rápidamente se fueron y por eso ganaron los francos, muy grosso modo, ¿no? Por tanto, ya te digo que hay que tener cuidado muchas veces cuando nos acercamos a esta época, a estas fuentes, hay que verlo con perspectiva para realmente poder entender lo que ocurrió en aquella época. Bueno, Daniel Gómez Aragonés, querido amigo, ya casi miembro honorario de Escobulandia, bueno, no, y sin casi, hombre, miembro claro, honorario, con esta obra, Bullé, 507, el nacimiento del Regnum Gotorum de España. Un libro publicado por HRM Ediciones. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, pues realmente en librerías especializadas, por ejemplo, la librería Almena, la librería Atlántica, la librería Gaudí, pero bueno, también en grandes superficies como el Corte Inglés, la propia editorial o en cualquier librería que vas, lo encargas y rápidamente te lo sirven. Y por supuesto también se puede conseguir el próximo día 23 de junio, cuando hagamos la presentación oficial del libro. Sí, porque va a ser en un sitio no curioso, sino curiosísimo. Por supuesto, no me gusta hacer nada porque sí, sino allí donde se elige un lugar para celebrar un evento tiene que ser especial. Y en este caso, el día 23 a las 8 de la tarde, en el yacimiento arqueológico de Guarrazar, lugar mágico y simbólico, ubicado en Guadamur, aquí en la provincia de Toledo, tendrá la presentación. Bueno, contaremos con la presencia del director del yacimiento, Juanma Rojas, y por supuesto, con dos escobuleros de pro, como son Jesús Callejo y Carlos Canales, que me van a hacer el inmenso favor de presentar el libro. Dos escuderos, vamos, de escuderos, de guardaespaldas, y ahí es donde sí que vas a contar cosas. Bueno, todo eso si Carlos llega, porque ahora mismo me parece que estaba por Orlando y tal cual están ha las cosas. Ha dicho que no llegará si en algo valora su cabeza. Sí. Carlos es muy franco y por eso sí, pero como no venga visigodo vuestro godo, va a acabar mal. Es muy clodoveo. Bueno, repetimos, el libro está publicado por HRM Ediciones, que también lo pueden buscar ahí en hrmediciones.com, y la presentación del libro se va a realizar el día 28... 23. Hay 23... de, vamos, de la semana que viene, ¿no? Efectivamente, claro. Sí, el jueves que viene a las 8 de la tarde en el yacimiento de Guarrazar. Es que vaya todo el mundo con una pala. O sea, sí, ¿no? A ver si para ponerse a excavar, ¿no? Hay una excavación ahí. A ver si encontramos otra corona. Un abrazo muy fuerte, Daniel. Un abrazo muy grande y muy fuerte a todos. Y nada, lo que siempre me gusta decir, que siempre en la vida vayamos por el camino de la luz y de la historia. Y dándolo todo. Ahí, ahí. Por supuesto, que no falte. Dándolo godo, dándolo godo. Un abrazo, hasta dentro. Hasta luego, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Chao. La escóbula de la brújula. Hasta aquí ha durado el tema de fenómenos anómalos, al menos la conversación, esta macro tertulia que hemos hecho aquí, porque bueno, como decía yo creo nuestra invitada Paloma, siempre existirán, aunque se encuentre explicación a alguno de ellos, siempre habrá fenómenos anómalos nuevos. Eso dices tú poniendo en mí tu pupila azul, anomalía. Mi pupila azul, ¿no? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Uno que me ha llamado, ¿no? Paloma, encantadísimos de tenerte aquí, de haberte estrenado aquí en el programa y, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias, yo lo he pasado divinamente. Don Jesús, hoy te saco la tarjeta amarilla, es que no sepas, ¿eh? No, es mi culpa que la voy a hacer, pero bueno. El rato que he estado, desde luego, intenso, y solo nos ha faltado, pues eso, el espíritu de un godo para hacerle un interrogatorio también, que nos cuenta desde el más allá, del siglo VIII. Pues mira, eso es algo planteable en el yacimiento de Guarrazar, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llevaremos a Paloma, por si acaso. Se puede intentar, ¿no? Oye, el no ya lo tenemos, ¿no, Paloma? Claro. Y sí, sí. ¡Ay! ¿Ah? Sí, sí, sí. Bueno, queridos escobuleros, una semana más. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Solo me queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook La Escóbula, la página oficial es La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, Víctor, que está ahí al otro lado en la pecera. Gracias una vez más por haber estado ahí a los mandos de esa parte técnica. Y a todos vosotros, bueno, pues muy buenas noches. Como siempre digo, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.